En las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús expresa algo que quizás causó alguna sensación medio extraña para las personas que estaban oyéndolo. Él dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es cierto, eso lo conocían. Pero él agrega: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quizás usted, escuchando esta expresión, está pensando también algo diferente, o especialmente quienes, los oyentes, estaban en ese momento con Cristo, que tenían enemigos tan presentes. Bueno, vamos a conversar de esto durante este día. Les habla Raúl Medina y bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Un saludo cariñoso y vamos a entrar inmediatamente en materia. La temática es que las relaciones grupales en este momento se dan en la iglesia. Es allí donde nosotros nos enfrentamos a veces a situaciones difíciles, porque convivimos con los hermanos, con las familias, asistiendo a alguna congregación, y en ese círculo pueden darse algunos roces que pueden traer consecuencias problemáticas. El Señor no hizo nada así porque sí, siempre tenía un objetivo. Y creo que en esto también lo tenía. El hecho de que nos hiciera que nos congregáramos con personas diferentes a nosotros, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a convivir acá. Tenemos que aprender a poner en práctica acá los principios que nos ha enseñado. Porque tendremos que seguir viviendo allá. Entonces, ese es el motivo que el Señor nos dice, por ejemplo, en uno de los consejos que se nos da, en Mateo 5, 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, lo interesante de todo esto es que si tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo con tu hermano. Claro. Si tu hermano tiene algo contra ti, si es él el del problema, bueno, anda y reconcíliate con él. Y no siempre se hace eso. Ahora, tú sabes que aquí se está presentando de alguna manera la forma de verdadera de adoración. Adorar no es solamente venir a la iglesia, sino traer siempre su ofrenda. No te presentes de ante mí sin las manos vacías, dice el Señor. Ahora, cuando vienes a hacer esa adoración, sea con ofrenda, con tu cuerpo, tu espíritu, trae tu familia, el consejo es primero para que seas bendecido, recibas la aprobación de Dios, ve que tu relación con tus pares, con tus hermanos, con tus amigos, esté bien. Porque si no, esa ofrenda va a ser mal vista. ¿En qué sentido? Tú estás haciendo algo como decir: yo adoro a Dios, pero por otro lado estoy maldiciendo, estoy despreciando, estoy separando a un hermano. Y es interesante porque eso se da en las relaciones de la iglesia. Pero él dice: no vengas, por favor, así a mi iglesia, no vengas a adorar. Reconcíliate con tu hermano. ¿Qué tiene que hacer entonces? Esto es difícil, Horacio, no es una cosa así simple. Sí, hay quienes dicen: ¿por qué no puedo yo adorar en mi casa? En mi casa puedo orar, en mi casa puedo estudiar la Biblia, en mi casa puedo alabar a Dios. Tienes razón, pero el Señor dice, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es allí precisamente donde yo aprendo la convivencia. Es allí donde puedo aprender lo que es tener paz, los unos con los otros, paz con Dios y paz en el corazón. Por eso que el Señor me pide que yo tenga que estar en la iglesia. Es precisamente allí donde nosotros ponemos en práctica todo aquello que vamos aprendiendo. Claro, por eso que Cristo, hablando acerca de esto en sus bienaventuranzas, Él dice: bienaventurados los pacificadores. Está hablando de esos que llevan paz, que traen consigo la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una linda promesa, fíjate. Frente a una situación difícil, que seas tú el pacificador, que no seas tú el originador de la rencilla, de la contienda, del problema en la iglesia. Bueno, y creo que en este sentido, aquellos que sean llamados hijos de Dios, nosotros que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que tener esta característica, y si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Allí en Colosenses, mira, te da alguna visión de que la vida no es un jardín de rosas, un parque precioso. Tiene problemas porque son caracteres diferentes que se enfrentan a veces. Y Pablo, haciendo una alusión a esto, dice, mira, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el consejo sabio que da. No podemos olvidar, además, que el pecado ha hecho su efecto en cada uno de nosotros. Nuestro carácter siempre tendrá que mejorar. Y hay quienes son ligeros de genio, pero hay otras personas que el pecado hizo que la lengua les creciera un poquito más de lo usual, y son buenos para hablar. En fin, se manifiesta todo lo que sucede con el pecado, se manifiesta precisamente a la iglesia. Todos nosotros tenemos necesidad. La iglesia es un hospital donde vamos todos los que estamos enfermos por el pecado. Y es allí precisamente donde la paz se necesita, es allí donde nosotros aprendemos a apreciar aquella paz en el corazón y que luego también llevamos al hogar. Porque son dos lugares importantísimos. El hogar y la iglesia son lugares importantísimos donde nosotros tenemos no solamente el encuentro con Dios, sino también con nuestros semejantes. Por eso que el apóstol sigue hablando sobre esta situación, y si la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, o sea, esa sea la que los mantenga libres de la discordia, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Está diciendo, tú has venido de un lugar de conflicto, de contienda, de rencilla, ahora tienes que estar en un ambiente diferente, pero tú tienes que ser el que entregue la paz una vez que la recibas de Jesús, porque has venido allí, pero no puedes mantenerte allí. Sed agradecido de esto que Dios te ha dado. Pero el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses dice, la palabra de Cristo, y aquí está lo fundamental, mira, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros con toda sabiduría, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahora, vuelvo a insistir en el hecho de que nosotros deberíamos tratar de solucionar nuestros problemas y recordar lo que el Señor nos dice ante situaciones específicas, como por ejemplo lo que acabamos de ver, de que si tenemos problema con alguien, tenemos que reconciliarnos. Hay quienes toman el camino más fácil. Si tengo problemas con alguien, me voy a otra iglesia. Y si ahí tengo problema con otra persona, me voy a otra iglesia. Y así van de iglesia en iglesia. Y eso no les ayuda a mejorar su carácter. Y no olvidemos que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Entonces tenemos que tratar de mejorarlo haciendo lo que Dios nos manda hacer, aunque no nos resulte fácil. Claro, fíjate la consecuencia que trae esto, porque Santiago, hablando sobre esta situación, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Estoy leyendo allí Santiago 3:17. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mira el consejo que nos da Santiago en su libro, porque en ese ambiente de la iglesia se pueden producir algunas situaciones de estas, pero el cristiano tiene que actuar con sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, después pacífica y amable. Esa es la forma de conducirse en la iglesia. ¿Y qué diferente seríamos? Creceríamos espiritualmente, nos amaríamos y lloraríamos para que llegue ese momento cuando esta paz se perfeccione, cuando entremos a la Canaán celestial. Bueno, debemos considerar que eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que la iglesia sea un lugar especial, pero no olvidemos que nosotros tenemos parte en eso. Será especial en la medida de que nosotros también pongamos en práctica lo que el Señor requiere de nosotros. Y él termina diciendo lo siguiente, mira, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hagamos el camino de la paz y estaremos felices sirviendo al Señor. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Será hasta mañana. Que el Señor les bendiga.